muy felices, recorriendo el mundo, viendo cosas lindas, conociendo gente diferente. Pero lo que más nos gusta es conocer a los niños, que en todas partes son muy traviesos, pero muy simpáticos, muy traviesos, pero muy simpáticos. Por eso les hicimos esta canción que ahora les cantamos de todo corazón. Todos los niños del mundo son nuestros amiguitos. No nos importa otra cosa que verlos contentos, alegres, felices. Todos los niños del mundo son nuestros amiguitos. Si ahora son traviesos, ya se corregirán. Si ahora son traviesos, ya se corregirán. Niños, ¿os ha gustado esta canción? ¡Sí! ¿Y a ti, Linda? Sí, pero nosotros les hemos cambiado la letra para cantárselas a vosotros. Pero si esa canción la hemos hecho nosotros para todos los niños. Sí, pero nosotros la cantamos a vosotros. Bueno. La cantamos a vosotros. Bueno. ¿La cantamos, niños? ¡Sí! Gracias, niños, muchas gracias. Nos habéis emocionado, sinceramente. Y yo digo una cosa, Gaby. ¿Y por qué, niños, no le cantamos todos juntos, vosotros y nosotros, le cantamos una canción a todos los niños del mundo? A ver, ¿qué os parece? Mirad, enfrente tenemos una pizarra y en esa pizarra yo tengo escrita una letra. ¿Os gusta? ¿Queréis que la cantemos? ¡Vamos a cantarla! Todos los niños del mundo son nuestros amiguitos. Qué lindo que sería estar todos juntos jugando, cantando. Todos los niños del mundo son nuestros amiguitos. Nosotros nos queremos a todos por igual. No importa los países, a todos por igual. No importa los colores, a todos por igual. No importa los idiomas, a todos por igual. Lo que más importante es que se quieran de verdad. Lo que más importante es que se quieran de verdad.